Cada vez que yo escucho cantar a los pájaros trinar, cada vez, Señor, cada vez aún más. Señor conmigo has de estar, es mi canción. Adorar al sol a voz, una vez más, al sol a voz.